Viernes 2 de enero. Para estudiar y meditar. Lee Buscad el tesoro. En palabras de vida del gran maestro, páginas 81 a la 84. Una bendición en el hogar. En mensaje para los jóvenes, página 331 y 332. El estudio de la fisiología. En la educación, páginas 197 y 198. Y comentarios de Elena G. de White en el comentario bíblico adventista tomo 3, página 1174. Los jóvenes necesitan comprender la profunda verdad fundamental de la declaración bíblica según la cual con Dios está el manantial de la vida. Salmos 36:9. No solo es el creador de todo, sino la vida de todo lo viviente. En su vida, la que recibimos en la luz del sol, en el aire puro y suave, en el alimento que fortifica nuestros cuerpos y sostiene nuestra fuerza. Por su vida existimos, hora tras hora, momento tras momento. A menos que hayan sido pervertidos, todos sus dones tienden a la vida, la salud y el gozo. La educación, página 197 y 198. Muchos albergan la impresión de que la consagración a Dios es perjudicial para la salud y para la alegre felicidad de las relaciones sociales de la vida. Pero los que van por la senda de la sabiduría y la santidad descubren que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Disfrutan de los gozos de los verdaderos placeres de la vida. Comentario bíblico adventista tomo 3, página 1174. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿En qué forma puede alguien tener mucho conocimiento y no tener sabiduría? Después de todo, ¿quién no conoce personalmente, o por lo menos sabe de personas con mucho conocimiento, pero que parecen no tener sabiduría? 2. Medita en la idea del temor de Jehová. Si en el amor no hay temor, 1 de Juan capítulo 4 verso 18, ¿cómo podemos temer a Dios y con todo amarlo? ¿De qué manera resolvemos la tensión entre la justicia y el amor en el temor de Jehová? 3. ¿Por qué ser sabio en su propia opinión es un estado muy peligroso, especialmente cuando consideramos cuán corrupto es el corazón humano y cuán fácil es que racionalicemos cualquier conducta que deseemos? Piensa en los que han racionalizado las peores prácticas. ¿Cómo podemos asegurarnos de no hacer lo mismo?